Pues bueno, en principio nos llaman, nosotros, pues claro, evidentemente, como hemos dicho antes, colaboramos con el colegio, ellos nos proporcionan, en muchos casos nos proporcionan material. Entonces, bueno, una de las primeras personas antes de dar una contestación es llamamos a Santi, a uno de los responsables de LAMPA, para ver si nos pueden dejar el equipo, porque allí tenemos que hacer un directo al aire libre. El coro es grande realmente, vamos a ir en torno a 40 componentes, y claro, necesitábamos un equipo para poder cantar en exterior, porque en Andalucía Directo me comentan que traen dos micros nada más, y claro, el coro es muy grande para dos micros, y más en exterior. Entonces, bueno, el AMPA del centro nos dice que bueno, que no hay ningún problema, que están encantados con nosotros, que se vienen incluso y nos ayudan. Que vamos, hay que darle las gracias ya directamente desde aquí a Santi y a toda el AMPA, claro, por supuesto, y al colegio, claro, como siempre. Y nada, pues nada, esta tarde estaremos allí a ver qué sale. En principio, muy bien, los niños, pues tú imagínate, están locos porque salí. Cuando les comuniqué el jueves que tenemos que hacer un ensayo general, de ponerme mil pegas para hacer un ensayo extra, pues tú imagínate, ya estaban todos disponibles, no había problema ninguno. Así que muy bien, vamos. Por último, desde la parroquia de Ubrique se informa que la agrupación parroquial de San Antonio de Padua inicia hoy un triduo en la ermita del San Antonio en honor a su titular. El triduo dará comienzo a las 8:30 de la tarde. Asimismo, tanto mañana jueves como el viernes, los fieles pueden participar en una ofrenda floral a la imagen. Ya el sábado, festividad de San Antonio de Padua, se va a realizar una procesión de alabanzas para la que se va a contar con el acompañamiento de la agrupación musical ubriqueña. 13 de junio, ya todos lo sabemos, especialmente los que se llaman Antonio, ¿verdad? Uh-huh. Que es el día de San Antonio, la onomástica de este santo, ¿verdad? De origen portugués, pero que está enterrado en Italia, en la ciudad de Padua, ¿eh? Y por eso es San Antonio de Padua, ¿verdad? Y es un santo, pues, que la tradición cristiana le tiene mucha veneración por muchos motivos, ¿verdad? De índole, pues, devocional, milagrosa, y de ejemplo, como ejemplo de vida, de santidad, ¿verdad? Y entonces, pues, aquí en nuestro pueblo, bueno, y en toda la sierra, porque tenemos en San Antonio en el Bosque, en Benamahoma, y aquí, pues, también tenemos esta devoción a San Antonio con esta iglesia, que además, pues, su espadaña es el símbolo de nuestro pueblo de Ubrique, y en esta, que está en el casco histórico, ¿verdad? Fue la antigua parroquia de Ubrique, al principio a mitad de, pues, el siglo XV, XVI, ¿verdad? Fue la primera parroquia que tuvo Ubrique, y es además una iglesia, pues, muy querida, y en ella está la imagen del titular de esta iglesia, que es San Antonio de Padua. Y ya, pues, desde el año pasado se formó esta agrupación parroquial, y ellos, pues, organizan, aparte de cuidar y de mantener durante todo el año el culto y la iglesia de San Antonio, ¿verdad? Pues también organizan estos cultos específico a San Antonio de Padua en torno a su fiesta el 13 de junio, con un triduo que comenzará el miércoles de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, todos los días a las 8:30, triduo preparatorio a la fiesta de San Antonio, y por último el día 13 de junio, pues también a las 8:30 la misa solemne, y a continuación la procesión desde la ermita de San Antonio. Por tanto, pues le invitamos a todos, ¿verdad?, a que participen de estos cultos en honor de San Antonio, y que acompañemos también a este grupo de la agrupación parroquial de San Antonio, que con tanto cariño y con tanta ilusión están preparando estos cultos en honor a San Antonio. También tendremos la ofrenda de flores a San Antonio, los gladiolos de San Antonio, que durante los días, ya desde el jueves, viernes, pues estará todo el día la iglesia abierta para que las personas que quieran ofrecer este gladiolo a San Antonio, pues lo puedan hacer y puedan, pues, también colaborar, ¿verdad?, con el exorno del paso, porque serán los gladiolos que irán en el paso con San Antonio. De esa manera colaboran con el exorno del paso y de la iglesia de San Antonio. Pues el recorrido sale la calle La Torre, ¿verdad?, baja hasta el San Juan, después baja por la calle Perdón, hasta lo que es la parroquia. Después coge la plaza del Ayuntamiento, se mete por la plaza del Ayuntamiento, la calle Botica, sube la calle Nevada y de nuevo la calle de la Torre hasta llegar a su templo. Han hecho carteles, han hecho una serie de convocatorias, después, pues, han mandado también cartas a todo el mundo para informar de todos los actos, de todas las cosas, y bueno, están intentando darle todo el realce posible a la fiesta de San Antonio. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 10 de junio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.